Sumérgete en el fascinante mundo de la publicidad con Vanessa Alonso. Nos encontramos con Fernando Summers, que cada semana nos va a traer un poco las tendencias y hacia dónde se está moviendo el mundo de la publicidad y de marketing. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes, Jorge. Estamos encantados de tenerte con nosotros y, Fernando, os vamos a presentar quién es. Fernando es un bloguero, que es como se les llama ahora, que es básicamente una persona que escribe en la red sobre tendencias de publicidad. Su blog se llama Planta 29, lo puedes encontrar en www.planta29.com y nos va a hablar hoy, por ejemplo, de la Nintendo DS. Efectivamente, Jorge. Bueno, hace poco publicamos un post en el blog en el que hablábamos efectivamente de la campaña que Nintendo realizó no hace mucho aquí en España y que curiosamente ha sido un poco la plataforma de lo que ha sido la campaña de publicidad Brain Training a nivel mundial, ¿verdad? Nintendo inicialmente enfocó la campaña de Brain Training hacia un público infantil, pensando en que, bueno, pues la Nintendo DS era una consola de uso más o menos de edades para niños entre 5 y 11 años quizá. Y posteriormente, a raíz de estudios de publicidad además, descubrieron que tienen un potencial público muy importante en gente mayor, en gente adulta y en gente incluso de tercera edad. Y así lo enfocaron en la primera campaña de publicidad que hicieron para este tipo de público, que fue en España, pues con distintos protagonistas que ya conocéis de la Amparo Baró, efectivamente. Y que, bueno, y que de alguna forma a partir de ahí descubrieron ese nuevo público que tenían para este tipo de juegos y demás, ¿no? A raíz de ahí crearon un espacio dentro de YouTube donde colgaron una serie de vídeos de publicidad que no fueron emitidos por televisión, sino que simplemente estuvieron en la red. Para meter internet. Exactamente. Y en el que podéis ver ya directamente que el público ya se centra en algo mucho más adulto, incluso bueno, tocando temáticas un poco más picantes, ¿no? De cara a enganchar a ese público más adulto, como decimos. Y también están intentando aprovechar para promocionar Beijing, porque Nintendo fabrica el videojuego oficial de Beijing, que son las Olimpiadas del año que viene. Efectivamente, de hecho luego crearon una página web en la que de alguna forma, pues enganchando los dos eslogans que tenían, por un lado el de Brain Training, de Keep Training y demás, con el de los Juegos Olímpicos, pues sortearon una serie de viajes para los Juegos Olímpicos y más, patrocinando de alguna forma también estos Juegos Olímpicos. Lo más destacado de la campaña, según tú, es que están usando al mismo actor para todas las piezas y que el mismo actor lo han usado en todo el mundo. Sí, efectivamente eso es bastante curioso porque vemos que hay anuncios orientados a un público anglosajón, anuncios para Argentina y Chile y demás, y otros incluso para el mercado sueco y nórdico y europeo. Y en todos aparece el mismo actor, incluso en los de habla latina se le nota claramente el acento, ¿no? Es decir, que es algo bastante curioso, ¿no? Que de alguna forma están globalizando esa publicidad. La globalización de la publicidad a través de el mensajero, en este caso. Efectivamente. Y esta tendencia es muy nueva porque realmente hemos visto prácticamente ningún anuncio en el cual cojan para todos los idiomas a la misma persona por los problemas que supone, un coaching de lenguaje. Claro, efectivamente, yo creo que es un punto más dentro de lo que hablamos, que es la nueva globalización de la publicidad a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Que de alguna forma vuelve a lo que originalmente buscaba la publicidad, que es el llegar a todos los públicos de una misma forma, claro, teniendo en cuenta que ahora el público es un público mucho más global y que estamos hablando incluso del mundo entero porque la red abarca el mundo entero, claro. O sea que nos falta dentro de poco el esperanto y ya lanzamos un solo lenguaje y un solo mensaje que se entienda en todos sitios. Pues no descartes que se retome. Vamos a ver si alguien quiere coger esta propuesta que lanza desde aquí Fernando, al cual tendremos todas las semanas hablándonos de tendencias y de dónde va a ir la publicidad y hacia dónde nos estamos moviendo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Y ahora las noticias.